son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé tratar. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C24 Quintero. Hoy día convocamos a protesta acá en la localidad debido a las pocas respuestas que ha dado el gobierno de Chile. Queremos también hacer un llamado a nivel nacional para que todos los compañeros se organicen y empiecen a defender la vida como lo estamos haciendo nosotros acá, en este territorio. Y un saludo fraterno a todos los compas organizados, que vayan a dar la pelea, que defiendan a nuestro pueblo. Y eso, compañeros. Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores C24 de Quintero, fue encontrado muerto al lado de una vía férrea en Valparaíso. En Radio Mainke decimos, basta de muertes por defender el territorio. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Ellos podrán tener las armas, pero no tienen la fuerza. Estamos al aire. Buen día, escuchan Hablando con Derechos acá a través de Radio Mainke por el 102.9 FM y el www.radiomainke.org. Bueno, lo que escuchábamos era un audio de Alejandro Castro, el dirigente encontrado muerto el día, bueno, esta semana en Valparaíso, pero vamos a hablar del caso un poquito más adelante en el programa. Ante todo, agradecer a la Radio 19 de Abril, que retransmite el programa Hablando con Derechos los días miércoles a las 13 horas y lo pueden escuchar a través del www.radio19deabril.cl para que se acerquen también a esta radio y a todo el contenido que ofrece. Muchas gracias. Hoy compartiremos en el estudio con Marta González Olea. Ella es dirigente sindical y participa en la Red por la Equidad de Género de la Sexta Región. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes. Súper bien, súper contenta por la invitación. Y agradecerle por la instancia y la radio, súper importante para la comunidad. Así que contenta de estar con ustedes. Bacán. Y también nos acompaña Leonardo Barra, él es asesor jurídico, socio de JLM Estudio Jurídico. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, ¿qué tal? Bien, yo contento aquí de poder aportar en hablando un poquito de derecho, sobre todo derecho laboral, que es una situación que a todos nos compete. Y una situación en la que todos nos vamos a encontrar en algún momento. Más aún del tema que vamos a hablar más adelante, que es el Estatuto Laboral Joven, que es una reforma que plantea Piñera, pero que parece es uno más dentro del tránsito de la precarización de los derechos laborales. Una deforma. Así es. Una deforma. Lamentablemente. También quería aprovechar la instancia de felicitar a los amigos de Radio, amigos y amigas de Radio UCAN, ya que el Tribunal Constitucional acogió el recurso de inaplicabilidad presentado por Radio UCAN de San Fernando, declarando inconstitucional el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel la radiodifusión sin licencia. Es un gran día para las radios comunitarias libres y contestatarias, así es que muchas felicidades a nuestra radio hermana UCAN, desde acá, desde Radio Mainke. La pauta para el día de hoy: hablaremos acerca del trabajo infantil, acerca de la ley del Estatuto Laboral Juvenil, ley de acoso laboral, equidad de género en el trabajo, ley de sala cuna, y también daremos los programas para la próxima semana, panoramas y la finalización del, el programa con un audio. Ante todo, les voy a leer una reflexión, la reflexión de esta semana, que es acerca de justamente el audio que escuchábamos de Alejandro Castro, encontrado muerto en Valparaíso. Esta columna la escribió Alejandro Guerrero, él es profesor de Historia y Geografía, y la recogí de la página web www.laizquierdadiario.cl. Y se llama Alejandro Castro, Macarena Valdés y Juan Pablo Jiménez, muertos por enfrentar la impunidad empresarial. Macarena Valdés se encontraba luchando, al igual que Alejandro Castro, para evitar la destrucción de su entorno y su calidad de vida. Y ambos terminaron muertos. ¿Qué había detrás? Los intereses empresariales de generar beneficios a costa del medio ambiente y la vida de las personas. En un caso que ha causado revuelo, Alejandro Castro, uno de los dirigentes del actual movimiento de Quintero, secretario del sindicato de pescadores C24 de Quintero, fue encontrado muerto al lado de una vía férrea en Valparaíso, bajo la dudosa presunción de suicidio. Más tarde, se comprobó que había sido amenazado por funcionarios de la séptima comisaría de Santiago, que llegó a la zona a reprimir las movilizaciones. «Está fichado», fueron las palabras con las que amenazaron al dirigente durante la jornada del 23 de septiembre, lo que a muchos les hace dudar la versión oficial y pensar que efectivamente nos encontramos ante un asesinato a sangre fría. ¿Por qué? El último tiempo en las movilizaciones en Quintero han reflotado el debate en torno a las zonas de sacrificio en Chile, zonas de deterioro ambiental y de la calidad de vida de personas que lo habitan en beneficio de las ganancias de empresas contaminantes, las cuales han sido puestas en profundo cuestionamiento por una comunidad harta de los efectos perjudiciales y atenazada por episodios de intoxicación en lugares seguros, como deberían ser las escuelas. Sin embargo, no es el único caso. Mataron a la negra. El 22 de agosto del año 2016, otro caso rompía el aparente velo de impunidad empresarial. En la zona de Tranguil, en Panguipulli, región de Los Ríos, la activista Macarena Valdés fue encontrada muerta en su vivienda, y la versión oficial no demoró en declarar que había sido coincidentemente un suicidio. Posteriormente, la autopsia demostró que en realidad había sido un asesinato, cuyo principal sospechoso es una hidroeléctrica contra la cual Valdés venía luchando por la nefasta consecuencia de su instalación. Según relata la propia familia, el asesinato tiene directa relación con la lucha indígena y medioambiental que Macarena estaba encabezando en su territorio. Las negligencias del servicio médico legal y la fiscalía del turno, las amenazas de carabineros en Tranguil, días antes y posteriores a su asesinato, y el trato vejatorio a la familia cuando se inicia el proceso judicial, son algunas de las claras evidencias de que hay intereses políticos empresariales que quieren hacer pasar su asesinato como un suicidio. Han pasado 2 años de este asesinato, y sin embargo, los culpables siguen impunes y amparados por el Estado en la medida que aún se nieguen a realizar una investigación seria y verídica. La bala loca. En el año 2013 fue asesinado el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez de la subcontratista AZ, quien se había transformado en una molestia para dicha empresa. El hecho, según la versión oficial, fue explicado con una intrincada e improbable trayectoria de una bala, de donde se acuñó el desgraciado término bala loca para esconder un asesinato antisindical de parte de la empresa. Sobre esto, su viuda, Jimena Acevedo, ha expresado que la justicia en Chile no ha hecho nada. La primera investigación da por culpable a un joven de 16 años que en ese minuto no tenía nada que ver. Hablan de que fue una bala loca, pero ni en la mejor película de ficción uno puede encontrar una verdad como esa. En la última audiencia de la primera causa, el fiscal nos dijo que había una verdad judicial por sobre una verdad material. Ellos mismos, claro, en el papel se podía demostrar, pero que realmente nadie está convencido que fue eso lo que le pasó a Juan Pablo. Incluso, consultada sobre la similitud en el caso de Macarena Valdés, Jimena Acevedo planteó que no deja de ser doloroso porque una persona que lucha por sus ideales y su gente, que termina asesinada, da una muy mala señal como país. ¿Qué esperamos para el día de mañana? Uno espera que, por ejemplo, el caso de Juan Pablo sea el último, pero la cosa sigue. Esto es amedrentar a quienes están luchando por algo justo. Es callarlos. Impunidad empresarial. A estos dos últimos casos sin resolver, con explicaciones totalmente ilógicas y que además tienen en común el hecho de que no son investigadas a fondo, por lo cual no hay culpables, se sumó esta semana un tercer caso con Alejandro Castro. Los tres eran luchadores, dirigentes sindicales y sociales, que se encontraban enfrentando a los empresarios para mejorar sus condiciones de vida y la de sus compañeros. Muertos en extrañas circunstancias, mantenidas como versión oficial por la justicia, asegurando con ello la total impunidad empresarial frente a aquellos que los cuestionan. Es necesario llevar adelante una lucha por justicia para Alejandro Castro, Macarena Valdés y Juan Pablo Jiménez, y terminar de una vez con la impunidad empresarial, con comisiones investigadoras independientes, conformada por la comunidad y los trabajadores, para que sepan que no pueden callar a quienes los enfrentan y que serán muchos más, porque su lucha no muere con ellos. En cuanto a Macarena Valdés, durante esta última jornada se confirmó que el peritaje encargado al médico forense Luis Rabanal desestimó la tesis de suicidio levantada por el Servicio Médico Legal, cuando Macarena Valdés fue encontrada colgada a una de las vigas de su casa el 22 de agosto del año 2016. No habían signos que demostrasen que se tratara de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento. En estas circunstancias, siempre va a tener signos de evitabilidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos siguen ausentes, aunque se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento. Concretamente a través de la autopsia, y reitero, a través de la confirmación del estudio histológico, se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida. Eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, como lo ha señalado el Servicio Médico Legal. El especialista además señaló que tampoco existen indicios de suicidio mediante vía otra vía, algo que tampoco había indicado el análisis toxicológico anterior realizado por el Servicio Médico Legal. Por lo tanto, no existe ningún antecedente que demuestre que Macarena Valdés haya estado con vida al momento de que su cuerpo fuera suspendido en el aire. Según el perito, esto obliga a investigar con mayor detalle cuál ha sido la causa de muerte, no excluyendo otros mecanismos de muerte asociados a asfixia. Por lo tanto, no se puede descartar en este caso la participación de terceros. Se han dado opiniones y se han dado diagnósticos sin comprobación de pruebas, en este caso microscópicas histológicas. Por lo tanto, esa es la gran debilidad de la investigación, específicamente la realizada por el Servicio Médico Legal. Es una situación que se viene ya reiterando en otros casos similares, en donde se dan por sentado diagnósticos en base a supuestos, pero que a la larga desde el punto de vista científico no tienen la confirmación objetiva y por lo tanto genera esta serie de dudas respecto a no solo la calidad técnica, sino que también respecto a las verdaderas causas de muerte en una investigación criminal, señaló. Finalmente, el médico explicó que con el actual informe se confirma que la tesis anterior no tiene respaldo científico, algo que es necesario como elemento de prueba para que la investigación sobre la causa de muerte siga su curso. Bueno, acá lamentablemente estamos ante la muerte de varios defensores ambientales en Chile que se está dando paulatinamente a través del tiempo. Y como conversábamos acá con los chiquillos, es una situación que no podemos dejar pasar. Es difícil enfrentar, digamos, esta realidad tan cruda, ¿cierto?, tan siniestra, en la que estamos viviendo, porque de una u otra manera despiertan todos los fantasmas de alguna aquella época, ¿cierto?, que algunos vivieron, otros no, pero la sombra está ahí. Está ahí porque las muertes son evidentes, tienen un patrón, un hilo conductor. También recordar al compañero Nelson Quichillao, también muerto por luchar de los contratistas, ¿cierto? Por mejoras sociales, por dignificar derechos ambientales, laborales. Entonces yo creo que hoy día la sociedad se encuentra en esta, digamos, lucha transversal, ¿cierto? De derechos sociales, ambientales, laborales. La lucha es transversal porque la realidad es tan opresora, digamos, en el ámbito laboral y cotidiano, ¿cierto? Lo vemos desde la más pequeña infancia hasta las jubilaciones. Pues toda la sociedad tiene distintas problemáticas. Sí, y como decías tú, ahora que estamos en esta pseudo-democracia, uno esperaría que se hubiesen acabado los asesinatos, pues. Sin duda. En verdad, siguen habiendo. Sin duda, porque Chile tiene ese doble estándar, pues esa doble mirada, ¿cierto? Somos miembros de la OCDE, ¿cierto? Somos un país mirado desde fuera, estable económicamente, ¿cierto? Muchos compañeros latinoamericanos vienen hoy día a buscar mejores horizontes y no lo encuentran porque si bien hay un Chile que está muy bien posicionado, pero en esta desigualdad vemos que ese Chile es el 5% de Chile o el 10% de Chile, que da esta imagen de estabilidad económica, de vías de desarrollo, pero si nosotros vemos como dirigentes sindicales que eso en la práctica no es así. Lo vemos en si tú ves los parámetros que la OCDE pide, nosotros siempre estamos bajo eso, de lo que se ve, porque si tú sondeas más allá, estaríamos mucho más abajo de eso. Entonces, pero también vemos que hoy día, más que nunca, todos tenemos que ser responsables de eso y todos tenemos que asumir algún grado de responsabilidad en las organizaciones donde estemos, ya sean laborales, juntas de vecinos, organizaciones autónomas, ¿cierto? La articulación de ese movimiento, y sobre todo yo lo miro desde el movimiento sindical, o sea, la poca articulación del movimiento sindical permite que el empresario arrase con derecho, porque hoy día a lo mejor todos los dirigentes sindicales deberíamos estar en Quintero, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no si hay una comunidad que está sufriendo? Y si nosotros podemos articularnos en las regiones y levantarnos por estas causas, porque a lo mejor nosotros en Rancagua no estamos tan alejados de esa contaminación. De hecho, por la minera, claramente que también hay mucha contaminación acá, sí. Claro, y nosotros como dirigentes sindicales todavía no somos capaces de articularnos contra eso. Entonces yo creo que Puchuncaví hoy día es un ejemplo claro de hacia dónde vamos si no podemos poner... si no podemos poner una contención a tiempo de todas estas problemáticas. ¿Leo? Sí, no, solo agregar que, bueno, se ven varias falencias a propósito de lo que señala Marta, las organizaciones de los trabajadores, las centrales, por ejemplo, hoy día vemos que lamentablemente la CUT está desaparecida de una situación que debiese ser uno de los principales promotores de la lucha ambientales y sindicales que se dan en este contexto. Si al final el poblador, el trabajador, el luchador medioambiental terminan siendo la misma persona, el papá de quien está endeudado en la educación, entonces claro. Todo gira en verdad cerca o se relativiza alrededor del mundo del trabajo. Y ahí uno se pregunta, muy parecido a lo que señala Marta, ¿a qué costo tenemos un país tan avanzado, tan bien posicionado? Y la respuesta es fácil, al costo de los trabajadores, al costo de zonas de sacrificio, donde tenemos a Quintero y Puchuncaví, tenemos Coronel, tenemos Arica en el norte, Alto Hospicio. En Tiltil sí, también hay Tiltil. Como 30 puntos de contaminación. Y aquí mismo en la sexta región vemos que a las 5 de la tarde en Olivar es irrespirable por AgroSuper. Entonces, no, como señalaba Marta, lejos no estamos. Y hay personas que lamentablemente pueden ser sacrificadas para este sistema. Y son los habitantes de esa zona y quienes van a producir al final el valor que tienen las grandes empresas. Si AgroSuper no funciona sin trabajadores. Ventana no funciona sin trabajadores, Oxiquín no funciona. No hay empresa que pueda funcionar sin trabajadores. Ese es el valor de una empresa. Y es donde justamente se ahorran los costos. Entonces ahí es donde podemos ver que hay un sistema que está dedicado también a esto. Una tela que nos lleva a ilusionarnos que vivimos en un tremendo país. Pero claro, un tremendo país para poco. Es que ese es el asunto, porque toda la gente que vive en esta zona de sacrificio son gente de escasos recursos, con problemas, no sé, de enfermedades. Creo que en Quintero había un hospital para toda esa gente. Entonces, lamentablemente, la gente que vive en esta zona es la gente que más ayuda necesita. Po. Claro, o sea, y necesita la solidaridad. Yo creo que hay un concepto, a mí me encanta, que es la solidaridad de clase. Que lamentablemente no nos identificamos como clase. Está bien. La clase media, la clase media baja, sí. La clase media alta, en verdad sí. Somos toda una clase trabajadora. Claro. Yo creo que también tiene que ver un punto súper importante lo que dice Leo, el tema cómo nosotros le damos la vuelta al sistema, ¿cierto? El sistema que dice, no, el sistema cada vez nos lleva a ser más individualista. Entonces, ¿cómo tú podés dar la vuelta a ese individualismo, cierto? Siendo solidario, organizándote, que involucrándote en los problemas del otro. Entonces yo creo que también hoy día los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, somos llamados a crear una conciencia aún mayor de cómo nosotros nos podemos articular por los beneficios de nuestras familias, de nuestra clase finalmente, porque va a ser la única forma de donde nosotros podamos revertir esta situación. Revertir esta situación que tiene que ver con un sistema que cada vez precariza los empleos, ¿cierto? Precariza la naturaleza, los sistemas en realidad medioambientales. Entonces, yo creo que la única salida siendo cada vez más organizado, más consciente, más solidarios con los otros. Así es. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical del programa. Vamos a escuchar a Chico Buarque con la canción Construcción. Esta canción es considerada una de las canciones más emblemáticas de la faceta crítica del compositor y puede entenderse como testimonio doloroso de las relaciones degradantes entre el capital y el trabajo. Vamos con eso entonces, acá en Hablando con Derechos por Radio Mankey. Amou aquela vez como se fosse última. Besou a sua mulher como se fosse última. E a cada hijo suyo qual se fosse el único. E atravessou la calle com seu passo tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez

que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño o niña. Interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que consume mucho tiempo. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños o niñas... Se me corrió de nuevo el computador. Ahora sí. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños y niñas son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y o enfermedades y o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades, con frecuencia a una edad muy temprana. ¿Cuándo calificar o no de trabajo infantil a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedique, las condiciones en que lo realiza y objetos que persigue cada país? La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector. Aunque el trabajo infantil adopta muchas formas diferentes, una prioridad es la eliminación inmediata de sus peores formas de trabajo infantil, según la definición del artículo 3 del convenio número 182 de la OIT. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales y pertinentes, y el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moral de los niños y niñas. El trabajo que pone en peligro el desarrollo físico, mental o moral del niño o niña, sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa, es denominado trabajo peligroso. Bueno, acá en Chile se ve todavía muchos niños trabajando en la calle, vendiendo dulces. Bueno, haciendo malabares en los semáforos. Claro, pero eso como de lo... En el semáforo me imagino que es como más de... como de entretención, entre comillas. Pero la parte de los niños que venden como dulces o esos trabajos como más... Sí, bueno... Siento que igual es como una diferencia. Sí. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco con la edad también, porque un chico de 6, 8, ¿cierto? Claramente es mandado por un adulto a que claro. vaya a vender. Entonces tiene que ver, pero mira, es una opinión muy personal, digamos, que mientras hablaba me recordaba, ¿cierto? Que... mi hijo me preguntaba el otro día, ¿ya a qué edad puedo trabajar yo? Y le preguntaba a los empaquetadores de los supermercados, ¿y a qué edad? Y a los 18. Y me decía, y se frustraba porque él igual quería trabajar para tener su tema, no sé, claro. X. Y eso me hizo así como pensar, porque de repente igual hay harto tiempo que ellos tienen libre y a lo mejor lo malgastan, entre comillas, y teniendo ciertos resguardos como los que mencionabas tú, ¿cierto? Entre el horario, que no haya una, digamos, una explotación implícita ahí, sino o sea, que sea como algo agradable para ellos estar en una diferenciación entre por necesidad y hacerlo como por obligación, claro. Por hobby. Claro. Que tiene que ver también un poco con lo que pasa con la tercera edad también, ¿cierto? También en un minuto se dio esa discusión si estaban obligados o era para mantenerse como activos también. Entonces yo a título personal, yo trabajé desde muy chica porque mi familia siempre tuvo trabajos informales. ya como vendedores informales. Entonces yo también cooperaba con mi familia apoyando esa actividad. Claro. Pero para mí no era algo como mal, pues, ¿me entendí? Yo creo que igual de hecho me sirvió como experiencia. Como, sí, pues, como experiencia y como... Yo creo que mi abuela, así como que la única... siempre me recuerdo que ella me dijo, no hay como ganarse su propia plata. Y así esa frase así como que me quedó súper marcada. Que en el fondo te da tu independencia, te da tu libertad también, que también está enganchado, por ejemplo, con el tema de la mujer, ¿cierto? Como la mujer ha permitido abuso sistemático por tener una dependencia económica. Claro. ¿Cachai? Que es otro tema, pero también tiene que ver con el tema laboral. Pero yo creo que tiene que ver con las condiciones, más que nada, con las condiciones del trabajo propiamente tal. Y transversal, porque también a los que estamos en trabajo dependientes, ¿cierto? Con estas leyes laborales, igual sufrimos ciertas, digamos, vulneraciones y que tiene que ver con el tema, cierto, que los convocaba, cierto, como el acoso laboral, acoso sexual dentro de la empresa. Por ejemplo, el otro día veía un reportaje que decía el 90% de los chilenos se cambiaría de trabajo y uno de los factores era clima laboral, más que remuneración en algunos casos. Entonces, tiene que ver con todas estas condiciones que el trabajo propicia y que son transversales también a la sociedad, ¿cierto? Porque si el papá o la mamá está en trabajo que son desgastantes, que vulneran sus derechos, cuando llegue a su hogar esa persona no va a llegar a entregar lo mejor de sí, sino que va a llegar frustrado, cansado, va a impactar en su familia. Entonces el ámbito laboral impacta a la sociedad en todos sus ámbitos. Por eso es tan importante poder conversar de estos temas, ¿no? Como son el hostigamiento laboral, la vulneración de ciertos derechos, cómo nosotros podemos evidenciar y denunciar esas prácticas y cuáles son las herramientas que hoy día los trabajadores tienen para poder evidenciar esos tratos, denunciar y también se da porque se da como esas condiciones psicológicas de la víctima también. Lo mismo que se da en cualquier víctima, ¿cierto? Las mujeres maltratadas, hombres, digamos, maltratados en su trabajo, y que es transversal. Claro. Bueno, yo creo que la crítica que se puede hacer al trabajo de niños y niñas es cuando son mandados por adultos a trabajar. Yo creo que esa es la crítica que se puede hacer. Sí, yo creo que igual habría que distinguir al menos. O sea, si alguien me dice que un niño menor de 12 años lo hace por gusto, yo no le creo, claro, en verdad también. No le creo. Entonces, yo al menos distinguiría ciertas etapas en que nuestros niños y jóvenes debiesen estar dedicados únicamente a jugar y aprender. O sea, yo antes de los 15 años no imagino, al menos por como una disposición social al menos, que alguna persona debiese estar sometida a un horario de trabajo, a una responsabilidad, a una obligación, cuando en verdad él se está formando como persona. No, yo creo que debiese apuntar a otro lado la forma en que debiese encarar el tiempo libre que mencionaba Marta. Ya después de los 15 años uno entiende que tiene ciertas cosas que pueden querer lograr, pero obviamente nunca puede ser producto de la necesidad. Claro. Porque es que ahí, ese es el asunto. Ahí yo creo que la solución no es claramente que trabajen los niños. No, la solución debiese ir por otro lado, donde el Estado tiene que hacerse cargo. Yo, al menos, antes de los 18 años, creo que es un abuso tener a un menor trabajando, que probablemente no va a reclamar por la hora extra, que no va a reclamar por la remuneración, que no se va a organizar. Entonces, una forma... lo veo al menos, y donde se da, por ejemplo, la situación de los empaques, que en verdad es una forma de precarizar el empleo. Es una forma de sacar a quienes podrían organizarse, a quienes podrían pelear sus derechos laborales, y tener a quienes no lo van a hacer. Y a quienes al supermercado, por ejemplo, no les cuesta ni un centavo. A eso quería referirme yo, de justamente lo que hablas tú, Leo, que, por ejemplo, se ocurre en mi trabajo en el área industrial metalúrgica, llegan muchas personas que tienen una educación incompleta. Y eso es porque han tenido que trabajar desde muy chicos. Uh-huh. apoyando a sus familias. ¿Por qué diablos tienen que trabajar desde muy chicos? Porque los sueldos son insuficientes. Uh-huh. Porque no, el jefe o jefa de hogar no está teniendo la capacidad de sostener una familia. También abandonan los estudios y con eso quedan con una formación incompleta que también les impide obtener más adelante, cuando tengan los 18 años, un empleo bueno. Y aparte se acostumbran a ser trabajadores sumisos o sumisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce todo un círculo vicioso que más adelante dice, esas mismas personas cuando tengan hijos les van a decir, no, si hay que trabajar y hay que acachar el moño, y se va produciendo. Claro. Si el trabajar no es... Un punto súper importante. Sí, el trabajar no es irse de esclavo. Trabajar, o sea, yo digo esto y esto se hace, dice el patrón, y eso hay que hacer, ¿no? Claro, en ese mismo sentido, uno ve cómo también se mete esta lógica del consumo en los niños. O sea, uh-huh. Yo quiero producir 10 mil pesos porque 10 mil pesos me cuesta el juego X de uh-huh. la consola X. Entonces, uh-huh. En verdad se da esta lógica que en verdad los chilenos la teníamos bien inmersa, ¿no? Tenemos hartas cuentas, harto crédito, entonces en verdad no queremos patalearle mucho al patrón porque si perdemos la pega no tenemos cómo pagar las cuentas y simplemente aceptamos todo como venga. Uh-huh. Es parte de esa lógica que yo al menos preferiría, o quizá en una sociedad más ideal, pero preferiría que los niños y los jóvenes estuviesen fuera de esa lógica. Claro. Sí, bueno, a raíz de lo que se comentaba, ¿cierto? La precarización del trabajo y las rentas bajas, ¿cierto? Tiene que ver con también, digamos, en el impacto que tiene la mujer. Está este tema, ¿cierto? Que ya una sola persona en la familia no puede mantener el núcleo familiar, y se da también esta dinámica en que la mujer también tiene que producir dinero, digamos, y salir al mundo del trabajo. ¿Ya? O sea, y ahí se dan como distintas cosas, ¿cierto? Porque por un lado, ¿cierto? La mujer en algún minuto social fue por necesidad, hoy día también tiene que ver con un desarrollo en el mundo laboral, pero también ese desarrollo en el mundo laboral tiene sus costos familiares, tiene sus costos personales, ¿cierto? Porque yo creo que hoy día recién, después de una larga inserción en la mujer en el mundo laboral, hoy día recién se está hablando de conciliación y corresponsabilidad familiar, ¿cierto? Que son dos conceptos. La conciliación, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo puedo armonizar mi vida laboral y mi vida familiar. Y no solo como mujer, sino como padres, tal vez, ¿cierto? Porque, bueno, desde la red de equidad de género donde participo, nosotros enfocamos esta problemática desde la equidad de género, no solamente desde el punto de vista cómo impacta a la mujer, porque también hay cosas que impactan a los hombres, ¿cierto? Este sistema patriarcado también afecta a los hombres o a los padres en general. Entonces, hablar de conciliación, ¿cierto? Es cómo en el núcleo familiar se pueden armonizar estas labores. Porque los dos trabajan, los dos tienen que llegar a cumplir labores hogareñas, claro. Los dos tienen la responsabilidad con los hijos, y también se dan estas dinámicas, ¿cierto? Entonces, cuando el niño tiene que ir al médico, o cuando hay la reunión de apoderado, etcétera, ¿cierto? ¿A quién, digamos, socialmente se mira? A la mamá. A la mamá, ¿cierto? Entonces, también en algunos trabajos, si, por ejemplo, el papá pide permiso para llevar al hijo al médico, y como y nos pasó una vez, el papá pidió permiso para llevar al hijo al médico y como que saltó alguien y dijo, ¿y la mamá? Entonces como que todos nosotros nos miramos y dijimos, bueno, tiene que ver con la equidad de género, ¿cierto? Sí. Tiene que ver con la equidad de género, en donde la mujer se inserta en el mundo laboral y el hombre se tiene que insertar más en el mundo familiar. Y también los papás reclaman más esa parte de paternidad, de poder ser padre más presente. Y se da toda esta dinámica de transformación que recién hoy día, después de décadas de la mujer inserta en el trabajo, teniendo esta doble carga. Y también el concepto de corresponsabilidad, que tiene que ver cómo el Estado y las empresas toman esta responsabilidad de la familia, ¿cierto? Porque hoy día, lamentablemente, todas estas labores están adjudicadas en un mayor porcentaje a la mujer. Claramente. Las familias sí. Monoparentales. Claro, y pero, sí, uno de, entonces también hay un recargo, digamos, de labores que es importante y es agobiante también para las mujeres. Y también ponte tú, no solo con el cuidado de niños, sino también con el cuidado de enfermos, de adultos mayores, siempre se señala que como que la mujer históricamente ha tenido esos roles, o ella lo hace mejor, entre comillas. Entonces, un poco son temas para conversar, para reflexionar y para que todos podamos tener alguna opinión o alguna postura frente a estas mejoras, ¿cierto? Y en eso también hay una norma que hoy día está, digamos, con la cual estamos trabajando como red, que tiene que ver con la norma chilena 3262, que tiene un nombre bien largo, que dice que el sistema de gestión de calidad, que dice gestión de igualdad de género y conciliación de la vida familiar, laboral y personal. ¿Cierto? Es amplio lo y ambicioso lo que quiere abordar la norma. Entonces, la idea que como dirigentes, como trabajadores, podamos impulsar cuál es la organización en la cual queremos trabajar. Una organización que esté por la equidad de género, una organización que esté por los derechos ambientales. Y ahí todos debemos reclamar esto, que las empresas no solamente tienen que tener una producción material, sino que también tienen que tener una producción social, una responsabilidad social empresarial. La empresa, yo creo que tenemos que ser ambiciosos, la empresa del futuro no va a ser la que pueda solamente generar utilidades, sino que tiene que generar un bien social. Y ahí nosotros como ciudadanos, como consumidores también, como decía Leo, no sé, pues preferir las empresas que tengan estos alineamientos. Porque esta norma se certifica a las empresas y se le adquiere un sello, que se llama el sello Iguala. Yeah. Entonces, en el que dice, esta empresa sí trabaja por los derechos de la equidad de género y tiene varios ámbitos, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, acoso laboral, acoso sexual, donde tengan un procedimiento, cómo abordar estas temáticas, cómo son el procedimiento de denuncias, de sanciones. Entonces, son bien ambiciosos, digamos, pero hay que trabajarlos, hay que exigirlos también de cierta manera, porque las leyes, las normativas están, pero si la ciudadanía no las conoce primero, ¿cierto? Como tu programa Hablando con Derechos, si la ciudadanía no los conoce, si los dirigentes sindicales no la conocen, es difícil que podamos plasmarla. Pero también ahí va la responsabilidad de la empresa en informar acerca de esta situación, ¿po? Es que, mira, si nosotros vemos como la responsabilidad de las empresas, por lo menos en las empresas donde yo he trabajado, no he tenido una muy buena experiencia en donde la empresa puede internalizar estos cambios. Puede ser por múltiples cosas, pero cuando la empresa no se ve obligada a algo, no lo hace. No lo hace. Entonces, por eso también nosotros como dirigentes y dirigentas apostamos a que también, por ejemplo, las negociaciones colectivas tengan una perspectiva de género, porque hoy en día para nosotros como trabajadores la negociación colectiva es la única herramienta que puede generar ciertos cambios más duraderos y permanentes, entre comillas, porque también le comentaba a Leo la situación como trabajadores contratistas que estamos viviendo con las negociaciones colectivas, es un derecho vulnerado más, ¿cierto? Con estas licitaciones, en donde viene una licitación, Codelco pide que todas las empresas bajen los precios y la empresa baja los precios no a costa de sus utilidades, sino a costa de los trabajadores, y despiden y contratan trabajadores y los convenios colectivos quedan sin efecto. Entonces, ahí hay una vulneración de derechos aún mayor en la situación contratista y subcontratista. Entonces, que podría ser a lo mejor un tema para abordarlo más extensamente sí. en otra oportunidad. pero en el fondo es cómo nosotros podemos ir tomando estas herramientas, incorporándolas en la organización y exigirlas un poco en la organización, que nosotros necesitamos trabajar en un ambiente saludable, en un ambiente que sea de resguardo de los derechos, de los derechos laborales y de los derechos fundamentales, que tiene que ser el derecho que tengo yo por el ser persona, ¿cierto? A una vida digna, el derecho a la vida, y todos esos derechos que están plasmados en el papel, pero que lamentablemente en la práctica no nos es tan fácil hacerlos, hacer lo que sí, se plasmen, digamos. Yo tengo la impresión de que la gente tiene mucho miedo de hablar, mucho miedo de participar. Porque lo pueden echar, y porque se lo echan, ¿qué hago con mis deudas? Y que mejor me mantengo calladito, porque así no molesto a nadie. Sí, pero yo creo que es una cultura del miedo. Sí, una cultura del miedo, pero yo creo que en algún minuto, como decisión personal, tienes que tomar. O sea, ¿sigo viviendo siempre con miedo? ¿Y qué me va a llevar a vivir siempre con miedo? ¿O hago algo por cambiar mi situación? Porque como lo comentábamos delante, ¿cierto? Quintero, Puchuncaví, 10 años soportando la contaminación. Y a lo mejor hoy día ese movimiento de trabajadores articulado en sus sindicatos debería estar parado, tal vez. No esperar que las empresas pare la producción si hay gente que se está muriendo. Hay niños que están en el hospital. O sea, los trabajadores, yo creo que hemos perdido esa capacidad de autoorganizarnos en la detención de la producción, que esa es la última arma más poderosa, digamos, de poder luchar con el empresariado, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo es como siempre yo recuerdo como la fábula del elefante que fue encadenado cuando chico y cuando grande seguía la misma cadena, y él cuando chico intentó sacarla y no pudo, pero cuando grande obviamente él mueve una pata y la cadena se sale, pero como está tan automatizado, claro, que está la cadena ahí, el elefante no se siente encarcelado. Yo creo que un poco nos pasa también a los trabajadores eso, como decíamos, ¿cierto? El sistema que te mantiene ignorante en tus derechos laborales, donde en la educación ni media, ni universitaria, ni de institutos te dicen, mira, este es el código laboral y se rige por estas leyes, no sé, de esta forma te podís organizar y no sé, y cuando te despidan así podís calcular tus finiquitos. O sea, yo creo que la mayoría somos ignorantes en ese tema. Entonces, la falta de educación en eso. La falta de educación, pero también entender que cuando uno se puede, digamos, formar y autoformar en estas leyes laborales, te das cuenta que hay un vacío y que faltan. Y que faltan herramientas para que los trabajadores puedan ejercer realmente sus derechos. Y ahí esas herramientas que faltan hay que, digamos, forzarlas con la organización. ¿Leo? Sí, a ver, salió un tema muy interesante que mencionaba Marta, y es la posibilidad de los trabajadores de paralizar faena. En verdad no es propio de la pauta, pero es muy interesante porque yo al menos igual he hecho algunas charlas y me toca preguntar si es que un paro de brazos caídos constituye huelga. Y la mayoría de los trabajadores, incluso dirigentes sindicales, dicen que no es huelga. Y uno ahí le explica que, lógicamente, es el derecho fundamental de huelga. Y el derecho fundamental de huelga no abarca solo la negociación colectiva, sino que abarca otra área mucho más extensa, donde el trabajador y el colectivo de los trabajadores puede suspender su faena, tal como decía Marta. Hoy día, los trabajadores de Quintero Puchuncaví podrían suspender las faenas y estarían dentro de una norma legal, que no es explícita, pero sí ha sido genéricamente reconocida por los tribunales, y la doctrina en derecho ya la reconoce como tal. O sea, no, de hecho el Tribunal Constitucional también la mencionó, y el Tribunal Constitucional, que digamos que no es un garante de los derechos de los trabajadores especialmente, pero ya lo reconoció como el derecho fundamental de huelga, reconocido en base a la libertad sindical, que tiene tres derechos entonces ahí, que son lo más importantes, y es sindicación, negociación colectiva y huelga. Y cuando hablamos de huelga, entonces hablamos de esta esfera superior a la negociación colectiva. Por eso es súper interesante lo que habla Marta, porque la respuesta de los trabajadores se da, y el poder de los trabajadores se da a propósito de la posibilidad de hacer o no hacer huelga. Y en verdad, en base a eso todo gira todo el sistema laboral. Las negociaciones colectivas no existen si que no hay huelga. Es la presión que puede ejercer el trabajador y trabajadora finalmente, porque si no hay presión, la empresa simplemente no pesca. Claro, hay temas en que la empresa obtusamente está tan preocupada en la producción que todos estos temas que tienen que ver con la calidad del trabajo, con el trabajo decente, con la equidad de género, con la producción limpia, están relegados a un segundo plano. Pero las empresas hoy día tienen que ser mucho más inteligentes y más visionarias en ese sentido, en donde todos sabemos, y es una cuestión de sentido común, ¿cierto? No hay que ir a cualquier casa de estudio, digamos, para entender que un trabajador contento con su trabajo va a ser un trabajador mucho más productivo. Yo creo que eso es netamente de sentido común, pero estamos faltos de eso, por ejemplo, ahora hay otra herramienta que mide los riesgos psicosociales, que también es una ley que las empresas tienen que hacerlo y tienen que hacer la encuesta que se llama la ISTAS 21, que nace a raíz de las licencias médicas por salud mental que hay en Chile. O sea, hay altas tasas de licencias médicas por salud mental. Entonces el Estado dijo, bueno, acá algo está pasando. Entonces inserta esta medida, que aún yo siento que no tiene toda la fuerza que debe tener, y que nosotros también, ahí va de nuevo, el tema que los dirigentes sindicales tenemos que ponernos firmes con esos temas, porque son temas importantes para los trabajadores. Trabajar en un ambiente sano, en donde el trabajador se sienta dignificado, ¿cierto? Es súper importante. Por ejemplo, no sé, la gente, estos temas, por ejemplo, el tema de las licencias, ¿cierto? Si tú no tienes una licencia sobre 11 días, no la paga. Los tres primeros días no la paga nadie. Entonces el trabajador sube enfermo, sube resfriado, sube con dolor de oído, etcétera. Entonces uno dice, hay algo que no cuadra acá, digamos, hay algo que no puede seguir ocurriendo. Y ahí todos tenemos que tener cierta responsabilidad en poder cambiar esto, aunque sea mínimamente, pero responsabilidad de todos. Yo creo que ahí entra la parte de la educación, porque educándonos es la única forma de saber cuáles son nuestros derechos, como lo que hablabas tú, Leo, de saber esto de brazos caídos, que yo creo que uno no sabía, que también es como parte de la huelga, ¿no? Claro. Y un interés social también, pues, o sea, mantenernos individualizados, bien separaditos, que nadie se organice. Porque uno espera, por ejemplo, del mismo sindicato, que supere la legalidad. Y porque los sindicatos, cuando han superado la legalidad, es cuando logran triunfo histórico. Marta es dirigente contratista. Los contratistas en el año 2007 hicieron algo que no estaba dentro de la legislación chilena. Todavía no lo está, de hecho, que es la negociación ramal. Eso está vigente. Y el acuerdo marco está vigente. ¿Y de qué trata esa negociación? Eso es una negociación que hicieron todos los trabajadores contratistas a nivel nacional, de todas las divisiones de Codelco, y de hecho después lo replicó Anglo American, donde negociaron las condiciones mínimas de trabajo y establecieron ciertos bonos, ciertas condiciones laborales, ciertas condiciones específicas respecto al traslado, etcétera, distintas condiciones que se fueron mejorando cada cierto tiempo, 2-3 años. Creo que la primera es 2007, si no me equivoco. Sí, 2007. 2009, 2011, 2013, y ahí quedó, ¿no? 2013 es la última. Claro, sí. Entonces hoy, de hecho, una de las mayores luchas de los trabajadores contratistas es poder unirse para negociar nuevamente el acuerdo marco. Para mejorar condiciones del acuerdo marco, porque desde el 2013 a la fecha, claro, ya se han devaluado varios beneficios que están. Entonces, finalmente, volvemos a la articulación de la organización de los trabajadores, ¿cierto? Porque lo que dice Leo es muy clave desde el derecho laboral. Porque y que tiene que ver con este elefante que está encadenado y que no visualiza todavía que puede levantar la pata y sacar la cadena, que tiene que ver con el derecho a la huelga, porque, por ejemplo, también tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura del país, porque, por ejemplo, en los trabajadores argentinos, por ejemplo, trabajadores argentinos tienen muy internalizado el parar la faena bajo ciertas condiciones. Esté en la ley, no esté en la ley, se lo diga quien se lo diga. Y se para todo el país. Y los carabineros no interfieren en un paro de trabajadores. Porque los trabajadores son gente que se gana el sustento diario. No están robando, no están haciendo desmanes, están exigiendo sus derechos laborales que son vulnerados día a día. Entonces, en Argentina los trabajadores se van y se paran en cualquier lado y los carabineros se hacen a un lado, digamos. ¿Entendí? Claro. Entonces, tiene que ver con un tema cultural importante, en donde nos dijeron, la huelga es la negociación colectiva y eso es legal, y cualquier cosa fuera de eso es ilegal. pero tienes que entender que esa legalidad es la que te está asfixiando hoy día. Sí, y es una legalidad ve para el empresariado, porque no es para el trabajo. Y todo esto es parte de un plan que viene del hermano de nuestro presidente, o sea, esto parte del plan laboral de José Piñera, que viene a propósito durante la dictadura, donde se crea este, el código laboral que tenemos, donde justamente parte del mensaje del código laboral decía que la lógica que se intentaba establecer era la lógica del regateo. O sea, cuando yo voy a negociar colectivamente, yo no voy a negociar condiciones laborales, voy a ver qué resulta de ello. Eso antes del 73 no se aplicaba, o sea, no se entendía de esa forma. Existía la huelga general, por ejemplo. La huelga general, que no solo era por condiciones laborales, no estaba constreñida tampoco ni siquiera al ámbito laboral, sino que la huelga general, tal como dice Marta, en Argentina, se puede aplicar por distintas cosas. Por distintas cosas. Inclusive estaba la huelga de apoyo. La huelga de apoyo. O sea, el sindicato de la empresa X se fue a huelga. Pongamos hoy día como Puchuncaví, por ejemplo. Claro, Puchuncaví. ¿Estaría en huelga hoy día? Está en huelga. No cabría discusión en los trabajadores del resto del país en irse a huelga en apoyo de los trabajadores de Puchuncaví. Porque esa era la lógica en que se desarrolla el derecho a huelga. Entonces, cuando se desarrolla esta lógica de la huelga tolerada, que es una tercera etapa que dice Gamonal, de como de la evolución del derecho de huelga, la entendíamos como justamente de aquella que está constreñida no solo para fines específicamente laborales, sino que también fines políticos. Pero entendido como un fines político amplio, o sea, lo que entendemos como desenvolverse en sociedad, no un político partidista, sino el político entendiendo de que son condiciones de vida lo que aquí estamos discutiendo. Cuando un trabajador discute su sueldo, el reajuste de su sueldo, cuando discute la jornada de trabajo, lo que está discutiendo en definitiva es el tiempo de vida que le queda fuera del trabajo. Cuando hablamos de sueldo mínimo, no hablamos de otra cosa que condición mínima de vida de una persona. Y lamentablemente eso, al discutirlo y cuando lo presentan al gobierno año a año, parece que discutiéramos sobre un cuerpo celeste, que cómo se va a llamar, ¿no? Que algo sumamente lejano, y en verdad es la condición mínima de vida que va a establecer un país. Y el resultado de eso, yo creo que a todos nos enfada, nos frustra, digamos, saber cuánto se subieron los sueldos de los parlamentarios versus cuánto le cuesta sacar el aumento del sueldo mínimo, y que un tema que uno lo ve como una burla finalmente, sí, al trabajador. Eso es. ¿Verdad? Sí. ¿Te parece si hablamos del asunto de la ley de abuso laboral, de acoso laboral, aprovechando la temática que estábamos hablando? Sí, bueno, entre una de las vulneraciones, ¿cierto?, que los trabajadores están expuestos en el ámbito empresarial, ¿cierto?, se da el acoso sexual y también el acoso laboral, ¿cierto? El acoso sexual entendido, ¿cierto?, con acciones con connotación sexual por cualquier medio, ¿cierto?, que no son consentidas y que vulneran el derecho a la dignidad de la otra persona. Entonces, cuando una persona se siente vulnerada y está recibiendo acciones con connotación sexual sin consentimiento, está siendo acosado sexualmente. Y está tipificado y, digamos, desde el Código Laboral hay que presentar una denuncia por escrito a la empresa o directamente a la Dirección del Trabajo. Y si se presenta a la empresa también puede, digamos, decidir si lo presenta a la Inspección del Trabajo o si tiene medios y está tipificado y tiene un procedimiento para hacer la investigación dentro de la empresa, lo puede hacer, pero sí tiene que informar dentro de los 30 días el resultado de esa investigación y qué se concluyó y cuáles son las sanciones, ¿cierto?, para el acosador, si se comprueba, ¿cierto?, el tema. Y ahí viene un tema que es delicado, porque siempre estas prácticas de acoso sexual y de acoso laboral son prácticas soslayadas, en donde se hacen, espera que la persona esté sola, ¿cierto? Sí, no sé, quédate después de que se vaya todo, porque tengo que hablar un tema contigo. Entonces, van siendo cosas que están sutiles, que son difíciles de probar. pero el llamado es que las personas que hayan sufrido o estén sufriendo de este tema de acoso laboral o acoso sexual, puedan apoyarse en los dirigentes sindicales, en los comités paritarios, o también hay algunas empresas que tienen denuncias anónimas, en donde son organismos externos a las empresas que toman estas denuncias y están obligados, digamos, a investigarlas desde sus plataformas. Por ejemplo, Codelco, ¿cierto?, tiene la página que es que se llama Ethic Point. Tú ponías en el Google denuncia Codelco y hay una plataforma en donde tú puedes denunciar anónimamente no solo acoso sexual laboral, sino cualquier mala práctica que haya, tanto de las empresas contratistas como de las propias, o cualquier persona que esté ejerciendo esta actuar poco ético. Pero hay otras empresas, cierto, más chicas y de menor envergadura, en donde la herramienta es inspección del trabajo. Pero, como te digo, aquí hay que avanzar mucho más en la cultura organizacional, porque finalmente hay veces que la víctima no es escuchada, no es tomada en cuenta, y es la persona que, la víctima es la que se va del trabajo, no el acosador ni el que está hostigando a la persona. Entonces, eso también, si la persona toma la decisión de irse, también es bueno que plantee la denuncia, que siempre quede de registro, porque a lo mejor en una primera denuncia no se va a probar. Pero como hablamos de este ser solidario con nuestros pares, digamos, si yo planteo una denuncia y la dejo plasmada, a lo mejor a mí no me va a resultar la demanda, pero si viene otra denuncia, claro, a la otra persona sí, porque va quedando un antecedente y una huella. Entonces, lo más importante es dejar estos antecedentes por escrito, ¿cierto? En la inspección de trabajo también se pueden dejar constancia, porque a diferencia del el acoso sexual, del acoso laboral, ¿cierto? El acoso sexual puede ser un episodio y puede constituir acoso sexual. En cambio, el acoso laboral es algo que es sistematizado en el tiempo, que tiene que tener una huella, tiene que ser repetitivo para constituirse como acoso laboral. Entonces, yo hoy día, mi jefe, porque puede ser, cierto, desde jefaturas o desde los mismos pares que está ejerciendo un acoso laboral. Entonces, hoy día me hacen algo que vulnera mi dignidad y yo lo dejo pasar. Y ¿me entendí? Lo dejo pasar y pasa otro episodio y también lo dejo pasar. Entonces no voy siguiendo la huella ni que ese episodio sea trazable en el tiempo. Entonces siempre hay que dejar evidencia vía correo o constancia en la inspección del trabajo, cosa que cada episodio en donde yo me veo vulnerado sea evidenciado, para que cuando se haya una investigación y la persona tenga su red que pueda denunciar, ya haya un registro. En cuanto al acoso laboral, como concepto, es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterados, como decía Marta, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso laboral se incorpora al Código del Trabajo como un acto contrario a los principios de las leyes laborales y a la dignidad de la persona. ¿El acoso laboral puede ser causa de despido? Sí. El empleador puede despedir sin derecho a indemnización al trabajador si éste cometió un acto de acoso laboral. ¿Qué pasa si el empleador es quien comete el acoso laboral? En este caso, el trabajador puede poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días hábiles, contando desde la fecha en que se autodespide, para que el tribunal ordene el pago de las indemnizaciones respectivas. Ahora, la agresión más evidente en contra de otra persona es la que tiene que ver con la violencia física. Sin embargo, hay otras conductas que también se consideran como acoso laboral, tales como hostigamiento verbal, no ser incluido en los beneficios de una empresa de forma arbitraria, cambio de funciones sin justificación, no ser tomado en cuenta o ser aislado del grupo de trabajo, ser objeto de burla o amenazas de ser despedido o sancionado. Y como decías tú también, la parte del acoso sexual, que también se da mucho en muchas empresas y que lamentablemente la mujer por vergüenza también no lo habla. Sí, o sea, claro, siempre mirado desde desde el punto de vista desde la equidad de género, el acoso puede ser ejercido por una mujer o por un hombre. Mm. Pero estadísticamente las denuncias son mayoritariamente mujeres, porque también esta cultura en la que tenemos, el hombre es muy difícil que denuncie un acoso sexual. Es muy difícil que denuncie una violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que son temas que mientras más hablemos de ello, mientras más resguardo tengan, mientras más redes de apoyo tengamos, se van a ir evidenciando y como decías tú, ¿cierto? Evidenciar y visibilizar todas las problemáticas son la primera parte para buscar una solución. Pero también tiene que ver con el cambio cultural que nosotros tenemos que hacer, porque si un hombre denuncia por X cosa, como la burla o, sí, o la talla, tiene que ver con el sistema machista, ¿cierto? Patriarcal, que afecta a todos, tanto a hombres como a mujeres. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver para hablar de la ley del Estatuto Laboral Juvenil. Vamos a ir a escuchar a Los Prisioneros con la canción Del Trabajo. Y ya volvemos acá en Hablando con Derechos por Radio Manque a través del 102.9 FM. Yeah. Estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos. Seguimos hablando con Leo y con Marta acerca de los derechos laborales. Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la Ley del Estatuto Laboral Juvenil. El proyecto de Ley del Estatuto Laboral Juvenil apunta a crear un régimen especial para estudiantes entre 18 y 24 años, con el propósito de facilitar su ingreso al mercado laboral, pero bajo condiciones excepcionales de jornada, remuneraciones, cotización de salud y beneficios sociales. Si usted es empleador y tiene la opción de contratar a un trabajador al que no tiene obligación de pagar la indemnización al terminar su contrato, pactar su jornada diaria dividida en tres turnos, sin fueros sindicales ni maternales y ahorrándose las cotizaciones en salud, versus otro que cuenta con todos los derechos laborales consagrados en el Código del Trabajo, lo más probable es que su opción irá por la primera alternativa, antes que celebrar un contrato de trabajo con mayores costos y trabas para su terminación. La eliminación de estas brechas de protección es la propuesta que reflota el gobierno mediante el Estatuto para Jóvenes que se encuentra estudiando en la educación superior. Por esto, utiliza la estrategia de la flexibilización y la precariedad laboral, que persigue combatir el alto desempleo juvenil. Estudios cifran la cesantía en este grupo etario en un 17%, registro que no ha variado significativamente en los últimos 8 años, diferenciándose con la tasa general que oscila entre 6 y 8%. Este proyecto intenta legislar sobre estudiantes que trabajan, pero las cifras de desempleo dan cuenta que la desocupación es más alta en aquellos que no estudian ni trabajan, por lo que desde ya su foco y su finalidad se desvirtúan. La creación de un nuevo estatuto puede significar un incremento en el empleo juvenil, pero no por la generación de nuevos empleos, sino porque estos trabajadores jóvenes reemplazarán puestos que antes ocupaban otros, pues el estatuto crea un incentivo perverso para el empleador, donde la precariedad y la flexibilización serán el real motivo de contratación. La reducción en el empleo juvenil de estudiantes significará la pérdida del trabajo de otros. En el caso que un joven deba desertar de la educación superior por enfermedad, motivo familiar o económico, su contrato terminará por solo el Ministerio de la Ley, sin derecho ninguno a contraprestación. En vez de asegurar estabilidad laboral, se produce el efecto contrario. Por tanto, entendiendo que el principal foco de desempleo juvenil no se encuentra en estudiantes, para combatir la cesantía en este sector se deben potenciar herramientas como el contrato de aprendizaje, instrumento que a partir de este año ha sufrido cambios que al decir de los mismos empresarios hacen inviable su aplicación. Se cree que este proyecto es un traje hecho a la medida del retail, pues permite, por ejemplo, contratar jóvenes por las horas peak, pagando solo las horas trabajadas. La aprobación del Estatuto Joven es un retroceso para los derechos de los trabajadores. Su único sentido es crear un régimen laboral que reduzca los derechos de estos grupos etarios, como una forma de incentivo a su contratación. Si ahí dejamos espacio para flexibilización, los próximos pasos serán para precarizar a sectores más vulnerables laboralmente, creando trabajos de segunda mano y tercera categoría, donde se encuentran, por ejemplo, mujeres inmigrantes. ¿Qué opinas, Leo, acerca de esta ley? Bueno, primero señalar que esta ley viene a propósito de una serie de reformas que pretende levantar el gobierno Piñera, que supuestamente va a bajar la cancha con la reforma laboral que hizo Bachelet en la última parte de su gobierno, pero que desde el mundo del trabajo uno dice, en verdad, esa reforma tampoco benefició a los trabajadores, así que al parecer los trabajadores están perdiendo dos veces por esta pasada. Y en esa lógica es que no solo la intención de Piñera no solo se va a agotar en el Estatuto Laboral Juvenil, sino que también viene un Estatuto Laboral para la tercera edad. Y así va a ir dividiendo el mundo del trabajo, parcelándolo y normándolo, precarizándolo sobre todo, con estos ciertos estatutos. Y sobre este estatuto es que se han identificado ciertos puntos críticos donde uno dice, está bien, algo se mejoró respecto de la moción anterior, la moción original del gobierno, que es aquella del 2013, en la que ya derechamente establecían condiciones de esclavitud, o sea, turnos de hasta 12 horas del día, con jornadas discontinuas sin ningún límite. sin indemnización por año de servicio, sin derecho a sindicación, sin derecho a fuero maternal, sin derecho a pre y postnatal. Entonces, eso, claro, se mejoró un poco, se blanqueó dentro de la Cámara de Diputados. Vamos a ver ahí que da, los puntos críticos que quedaron respecto de lo que hoy está cursando. Pero no por decir que algo es menos malo, se transforma en bueno. Lógicamente, este estatuto laboral sigue siendo precarizante de las condiciones de trabajadores. Primero, señalar a quién va a ser aplicable. Va a ser aplicable a los estudiantes mayores de 18 años, menores de hasta 28 años inclusive, que entonces se encuentren cursando algún estudio en una casa de estudio técnico, universitario. Y sobre ello se va a poder pactar una jornada discontinua de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la jornada va a poder ser de 10 a 12 del día, después de 2 a 6 de la tarde y después de 9 a 11 de la noche, por ejemplo. Y en eso establece ciertos parámetros que parecen ser algo ridículos, pensando que este contrato está dirigido a personas que se van a contratar lo que antes conocían como part-time, o jornadas de no más de 30 horas semanales. Entonces ahí tenemos que el máximo de duración que va a poder tener la jornada entre que empiece y termina son de 12 horas. Y el máximo de horas continuas trabajadas pueden ser 10 horas. Entonces, no sé si eso se entiende mucho, pero en verdad es que si una persona empieza a las 8 de la mañana no puede trabajar más allá de las 6 de la tarde, trabajando de corrido. Y saltándose esta jornada, o sea, de forma discontinua, no puede exceder las 12 horas al día. Pero eso no, o cuando uno ve la forma de cómo se configura el retail, uno dice, bueno, por ejemplo, Starbucks, de 8 a 10 de la mañana tiene un peak de venta, que es donde le va a interesar tener un trabajador, pero después vamos a tener un vacío de 10 a probablemente 1 de la tarde, donde nuevamente vamos a tener uno de 1 a 3, y después vamos a tenerlo nuevamente probablemente después de las 6 de la tarde. Entonces, ese trabajador que se fue a las 3 de la tarde y vuelve a las 6, en verdad, no sé si en comunas como Santiago, por ejemplo, va a tener el tiempo para ir a su casa de estudio, estar en clase y volver realmente a trabajar. En verdad, yo no veo cómo realmente eso se acomoda a un estudiante. Parece ser más bien que se acomoda al funcionamiento y la lógica del retail. Claramente. O sea, algunos lo llaman ley Starbucks, otro la ley McDonald's, otro la ley Walmart. Y todo el retail en verdad tiene esta lógica de... Y siempre lo han intentado hacer. Lo que pasa es que hoy día lo intentó el gobierno, pero lo habían por lo hecho. Uno se acuerda del supermercado, por ejemplo, a las cajeras, que las contrataban justamente con 4 horas de colación. O sea, tenían una jornada en la mañana, una jornada en la tarde y entre medio 4 horas de colación, que en verdad era una jornada discontinua. O sea, finalmente son leyes hechas a la medida de la empresa. Justamente. O sea, es la necesidad del mercado lo que determinó esta ley. No hay otra cosa. Porque uno ve otro punto crítico, por ejemplo, que es respecto de las cargas de salud. Donde dicen, bueno, los estudiantes van a poder seguir siendo carga de sus padres. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando una trabajadora, un estudiante trabajador, queda embarazada? ¿Cuál va a ser su protección en el pre y postnatal? No lo va a tener porque no va a estar obligada a cotizar. Claro. Entonces, ¿qué pasa con un trabajador cuando se enferma? ¿Quién le va a pagar esos días? Porque si él está acostumbrado a mantenerse con un sueldo, si se enferma durante 3 semanas, durante un mes, 2 meses, ¿quién le va a pagar eso? Y eso no está cubierto. Entonces, en verdad, nuevamente lo preguntamos, ¿cuál es el beneficio? Otro punto que se establece como punto crítico son la eliminación de los domingos, los festivos y la hora extra. Ahora, esta eliminación no es tal en la ley, claro que claramente uno lo ve y se ve más bonito, que dice que se va a poder pactar entre el trabajador y el empleador. Pero uno sabe, claro, que cuando uno va a buscar una pega, uno llega y te dice las condiciones y uno la acepta o la rechaza, pero no es más la negociación, no es que uno va a decir, oye, súbeme 10 lucas y quizás me quedo. En verdad, no es esa la lógica del mundo del trabajo, mucho menos en el mundo del retail, mucho menos, donde justamente está más precarizada las condiciones laborales. Otro punto crítico es la sustitución laboral al que hacía referencia. O sea, lógicamente para Walmart, para Starbucks, para McDonald's, le sale mucho más barato tener un trabajador joven o 10 trabajadores jóvenes en vez que 5 a una jornada de 45 horas. Les va a salir mucho más barato. Por lo demás, lo que veníamos conversando, no se van a organizar. O sea, claro, ya la tasa de sindicalización en el país es baja. O sea, ¿de cuánto estamos hoy día? ¿10%? ¿8%? Nos movemos entre el 8 y el 10, no más que eso. Entonces, es interesante el ejercicio que hace Leo de tomar cada punto y bajarlo a la realidad, a lo que realmente significa, porque como estamos tan acostumbrados al marketing, ¿cierto? Nos quedamos con el estatuto joven que va a beneficiar esta tasa de cesantía de ciertos jóvenes en ciertas edades y ese es el eslogan, digamos, pero al desmenuzar el estatuto como lo hace Leo y poner cada punto, como cada punto impactaría en la realidad laboral, vemos otra cosa muy distinta. Claro, o sea, es que hay una lógica grandilocuente al presentar un proyecto de ley, pero en verdad uno revisándolo se da cuenta que, por ejemplo, el beneficio de el periodo de examen que van a tener supuestamente los estudiantes trabajadores, un permiso 5C de remuneraciones para ir a rendir sus exámenes, la ley lo que señala es que es uno. Claro, uno. Entonces, todo el que haya estudiado sabe que el periodo de exámenes dura al menos 3 semanas. O sea, y en verdad, el periodo de exámenes no funciona si es que no se estudia antes de esos exámenes. Entonces, no, una semana probablemente va a ser muy, muy poco lo que uno pueda llegar a solucionar con eso. Y por lo demás, si es que se está manteniendo solo. Nosotros ahora tenemos universidad acá, pero hasta hace 2 años... todos los rancagüinos que estudiaban se tenían que ir a Santiago, a Talca o a otras regiones. Entonces ellos probablemente se mantenían solo trabajando, y cuando se mantienen solo trabajando no podí dejar de recibir remuneración, porque cómo le pagáis el arriendo, cómo pagáis la comida. Entonces la lógica nuevamente del permiso no parece un beneficio, sino que más bien parece una situación por cumplir para que se acomode realmente a un estatuto laboral juvenil, pero insisto, es un traje a la medida del retail. En las vacaciones, y ese es otro punto crítico a propósito de lo que señalaba antes de la capacidad de negociación que van a tener los trabajadores juveniles, es que en el periodo de vacaciones del año académico van a haber 3 opciones. La suspensión de este estatuto laboral juvenil por los meses de enero y febrero, la mantención del mismo estatuto o un pacto de 45 horas semanales conforme a las normas comunes del Código del Trabajo. Y uno nuevamente dice, ¿va a cambiar la necesidad del retail como para contratarle 45 horas y ahora sí respetarle los derechos laborales? Y uno dice, probablemente no. Lo más probable es que no le van a respetar nada, que van a seguir con la misma lógica, tal cual como si fueran estudiantes. No van a tener derecho a festivo, no van a tener derecho a domingo, no van a tener hora extraordinaria. Entonces, esto es el principio de una precarización laboral. Eso debe quedar asentado y es el ojo del que se está mirando. Diversas organizaciones han manifestado en ese sentido. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a desmantelar producto de una ley como esta? Falabella, por ejemplo, tiene una federación bastante poderosa que agrupa sindicatos de todo el país, y ellos probablemente van a perder un 30, un 40, un 50% de socios que van a ser despedidos y van a ser sustituidos por trabajadores jóvenes. O sea, ni siquiera trabajadores jóvenes, porque también son trabajadores jóvenes los que están hoy, sino que van a cambiar su situación contractual. Bien, por lo que decías tú, esto de un poco no los beneficios, realmente no tiene beneficio esta ley. Sí tiene, para el empresario. Claro, para el empresario. O sea, lo que pasa es que lo que se ha planteado como beneficio, que podría ser un supuesto beneficio, es la jornada discontinua, en atención de que hay algunos estudiantes que necesitan, no sé, trabajar 3 horas en la mañana y 5 horas en la tarde, porque entre medio tienen una clase importante. Podría considerarse aquello, pero el punto es que, como está planteado, nuevamente, quien va a determinar esto no es el estudiante, claro, sino que es el empleador. Sí. El mismo beneficio de la suspensión del contrato, sin permiso sin goce de sueldo. O sea, pareciera ser un beneficio, pero de la forma que está dado, nuevamente, no puede constituir un beneficio. Lo mismo de FONASA, lo mismo de respecto de los feriados, los domingos. O sea, hay estudiantes que necesitan trabajar sábado y domingo, sin lugar a dudas, si uno no lo desconoce esa realidad. Pero el punto es, ¿por qué lo dejamos de una forma en que, en verdad, quién va a determinarlo es el empleador? Sí, me hace sentido lo que dice Leo, pensando también en lo que fue la reforma laboral, ¿cierto? Una reforma laboral discutida en 4 paredes, en donde los trabajadores realmente no tenían representación. Entonces, hacemos una reforma para los trabajadores, sí, los trabajadores. Hacemos una reforma para los jóvenes, sí, los jóvenes. Uh-huh. Y ahí también tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de cómo... de esta gran necesidad de articularnos más fuertemente como movimiento trabajador, como movimiento laboral, como movimiento juvenil, de articularnos más seriamente, porque es ultramente necesario hoy día. Porque vemos que ya la reforma tiene... en la práctica va teniendo... ciertas pérdidas para los trabajadores, como decía Leo, en el fondo fueron muy pocos los beneficios y muchos los retrocesos, y nadie fue capaz de poner un alto y decir, mira, sabéis que esto a los trabajadores no nos sirve, mira, sabéis que esto a los trabajadores no nos aplica, y quedaron muchos vacíos que hoy día están dictámenes tras dictámenes tratando de regularizar los vacíos que dejó la reforma, que tiene que ver con los grupos negociadores, que un grupo negociador es una práctica antisindical. Y hay otra cosa también, que por ejemplo con estos mismos estatutos, al igual como fue cuando una gran cantidad de inmigrantes haitianos llegaron y los empleadores empezaron a asustar a los trabajadores con el tema, te cambio por otra persona que me salga más barata. O sea, y vuelve. Y esto es un efecto colateral de esta precarización del trabajo. Y así vamos produciendo cada vez más empleados que ya pasan siendo unos cuasi esclavos. Entonces están con el miedo de perder su fuente de ingreso, porque siempre va a haber alguien que les va a salir más barato al jefe, van a bajar más los sueldos, y esta cuestión al final se vuelve un círculo vicioso terriblemente destructivo para la economía de los hogares. Sin duda. Yo creo que ahí necesitamos reformarnos individualmente, reformarnos en las conciencias de cada persona, y también ir visualizando cómo él se va moviendo el sistema, ¿cierto? Hoy día se habla mucho de la automatización. También los trabajadores deberían estar conversando y pensando, ¿cierto?, en ese movimiento de la economía, del sistema. Y también tiene que ver que uno siempre en los foros sindicales y en las conversaciones siempre se hace la comparación, ¿cierto? Cuando los empresarios se tienen que alinear en una institución, ¿cierto? Lo hacen todo alineado en una gran institución y ordenadamente, ¿me entendí? Entonces, en cambio, los trabajadores estamos dispersos en múltiples organizaciones, ya no sé cuántas centrales vamos, en cuántas centrales de trabajadores, entonces tenemos que avanzar en una central unificadora, ¿cierto?, de trabajadores, porque inicialmente fue unitaria, pero hoy día tiene que ser una central unificadora, que podamos, ¿cierto?, visualizar con altura de mira los intereses de los trabajadores. Y ahí la clase de dirigentes sindicales tiene, a mi juicio, mucho que avanzar, porque, y las bases de los sindicatos, o sea, estos estos dirigentes truchos, vendidos, corruptos, que cuánto daño hacen a las organizaciones sindicales. Y ahí son las mismas bases las que tienen que sacar esos dirigentes. ¿Cuántos dirigentes que están por beneficios propios en una organización? Y eso todo nos va restando aún más. Leo. Sí, solo para cerrar, el Estatuto Laboral Juvenil también va a establecer puntos que, tal como decía Marta, son dudosos y quedan dudosos por la mala redacción de la que salen del Congreso. Y al menos hasta el día de hoy, no queda claro, por ejemplo, la situación del estudiante en vías de titulación. ¿Qué pasa con el egresado que aún no se titula? ¿Qué pasa con el ingeniero que todavía no hace su proyecto de título, etcétera? Aquí no sabemos si es que va a estar o no regulado por este estatuto laboral. Porque al parecer, por las edades que establece, sí debiese estar ahí. Claro. Y eso son trabajos que hoy existen y que lamentablemente se van a precarizar más. A pesar de que ya eran precarios en el mundo del derecho, los procuradores boletean, ¿no?, sin ningún tipo de seguro ni cotización previsional. Entonces, lamentablemente, esto viene a consagrar aquella situación nada más. Hay otro punto que señala la exclusión de las empresas que hayan tenido graves accidentes laborales, pero aquello es menor que otras normas que establecen aquello sobre vulneración de derechos fundamentales. O sea, si es que la vulneración de derechos fundamentales va a ser una causal para que una empresa no pueda contratar trabajadores jóvenes. Porque, lógicamente, un trabajador joven probablemente va a ser mucho más reacio a demandar una vulneración de este tipo. Y aquello no aparece en el proyecto de ley. Y además que señala una situación, o sea, se puede dar una situación de fraude terrible, que es respecto de que existe un término por no otorgar o no entregar el certificado de alumno regular dentro de los primeros 120 días del contrato de trabajo. O sea, yo podría tener un trabajador cada 4 meses despidiéndolo sin derecho a indemnización por faltar una condición del contrato, despedirlo, volverlo a contratar, esperar los 120 días y despedirlo nuevamente sin indemnización. Y así al eterno, porque el principio de continuidad al menos se cambió del proyecto original, que el proyecto original establecía que podía estar eternamente un trabajador a plazo fijo. Aquello se cambió, pero se establece puede darse esta fórmula de fraude a la ley, que al final va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, quedan como esos puntos dudosos de este proyecto, que en verdad tampoco no es tan profundo ni tampoco ni muy bien redactado. Entonces, no las luces que uno puede dar al menos son esas y queda en este margen que probablemente lo va a venir a llenar después la inspección del trabajo, dependiendo del gobierno de turno, tal como pasó con la reforma laboral que señalaba Marta. O sea, los grupos negociadores con el gobierno de Bachelet tuvo una interpretación que lo hacía inaplicable, y con el gobierno de Piñera tuvo otra que lo hacía plenamente aplicable y que claramente los pone incluso por sobre los sindicatos. Lo mismo en la extensión de beneficios. Claro, y ahí se cae todo, po. Se cae todo, digamos, en la práctica, cuál es la posibilidad de tener buenas negociaciones colectivas. Bueno, chiquillos, quería agradecerles por haber estado en el programa del día de hoy. Yo creo que quedaron bien claros algunos puntos. Organización, yo creo que es lo más importante. Sí, sin duda. Hay harto camino que, yo insisto, los dirigentes sindicales tienen que tomar su labor con altura de miras, con responsabilidad. Con ética. Con ética, sobre todo, si bien es muy desgastante a lo mejor la labor sindical, pero si en algún minuto te sentís desgastado, sobrepasado, sálete, porque no serví, porque estáis trancando la pelota para muchos trabajadores que sí necesitan tener buenos beneficios. Así entonces, yo creo que hay harto camino y hay harto por hacer, y sobre todo en la región, que como dice Leo, tiene, yo creo que un estandarte que es un gran logro. Yo creo que tal vez a nivel latinoamericano no tengo muchos antecedentes, pero el acuerdo marco es un ejemplo para todos los trabajadores de lo que se puede hacer con organización,

Chao. Estamos de vuelta, acá en Hablando con Derechos, en el último bloque del programa. Y voy a comenzar este bloque diciendo los panoramas los programas de Manqui para la próxima semana. Y comienza con el día lunes, donde se emite La Otra Educación a las 17 horas con... a las 19 horas, con María Pavés, invitados e invitadas. Los días martes va el programa Peor es Nada, con Sami y Katy a las 8. Un saludo a Sami, que mandó ahí un mensaje, que está escuchando el programa. El miércoles, en Claves Lunares, a las 19 horas con Camila y con Luz, el programa feminista de Radio Manque. Y en la tarde-noche, Sonidos Literarios, a las 21 horas con Rafa y con Mónica. Los días jueves, va Ecos Subterráneos, a las 21 horas con Eduardo, Pablo y Ricardo. Y los días viernes va Subir el Volumen a las 21 horas con Quien les habla y La Guaripola. Los domingos recuerden Hablando con Derechos a las 19 horas y la repetición los días jueves a las 19 horas. Y les voy a dar algunos panoramas también para la próxima semana. Comienza Miradoc con otro estreno que se llama Tierra Sola, que se va a dar los días viernes 5 y 12 5 de octubre a las 18:30 horas y los sábados 20 y 27 de octubre a las 16 horas. Esto es la Biblioteca Pública 34 de Eduardo de Gaiter, Avenida Cachapoal 90, valor general 1.500 y valor de estudiantes y tercera edad 1.000 pesos. Un investigador encontró 32 documentales filmados en Isla de Pascua hace casi un siglo. En todos hay imágenes de Moai, pero casi no aparecen sus habitantes, en esa época tratados como esclavos y encerrados en su propio pueblo. Desesperados, muchos de ellos se fueron en precarias botes hacia alta mar. Tierra Sola cuenta esa historia y el registro de su prisión actual, una pequeña comunidad custodiada por gendarmes nativos y chilenos. ¿Dónde iría un fugitivo en la isla más remota del planeta? Tierra Sola es un documental acerca de la paradoja de la libertad en la isla más apartada del mundo. Y tengo otro panorama, que es el primer encuentro de Mujer Medicina Rancagua, organizada por Red por el Parto Respetado de la Sexta Región. Esto va a ser el día 27 de octubre en Espacio Rústico. El valor es de 3.000 pesos y comienza a partir de las 10 de la mañana. En ese día se invita a todas las mujeres al primer encuentro Mujer Medicina gestado por mujeres de la región y otras hermanas de distintas localidades. Mujeres trabajando con mujeres desde la sanación, alquimia y terapia. Desde el amor propio y el autocuidado. Desde la medicina como fuente de cuidado de una misma y la otra. Sintiendo y compartiendo saberes ancestrales. De ñañas, de otras mujeres y de amigas que han decidido formarse para acompañarse. Para sanar y sostener úteras en transición. Úteras rebeldes, úteras en libertad. ¿Tú tienes otro panorama, Rafa, para la próxima semana? Sí, tengo semana? Dos panoramas, Carolina. Dale. Uno, en realidad tengo tres. Aquí voy a venir con cosas. El 11 de octubre, que es día jueves, a las 7:30 de la tarde, vamos a tener en la Casa de la Cultura de Rancagua el lanzamiento de un libro. Yo que soy hombre de libros, ¿sí? este lanzamiento del libro se llama De la Tierra al Cielo. Es sobre arte, cultura japonesa y escenas locales. Escrito por Vladimir Sacha Bernechea Bravo y editado bajo el sello de editorial Filacteria. Va a ser presentado por Diego Maureira. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que son muy pocos los libros en nuestro país que hablan sobre la literatura oriental y sobre otras actividades relacionadas con eso. A las 9 de la noche... Si uno quiere continuar con la literatura, va a haber un evento en el viejo Rancagua de estado 607 que se llama Cintura Cósmica. Esto es el mismo jueves, como te decía. Y va a ser una lectura de poesía en torno a lo que son las temáticas de los pueblos latinoamericanos. Y eso es muy interesante. Y tengo también como evento una tocata en el Golden Rock Bar de nuestros amigos Los Perros Partizanos. Ah, buena. Sí, ellos van a estar junto a Rancagua City Rockers y 2 por litro, tocando el día 12 de octubre, viernes 12, y por eso se llama Nada que Festejar, hablando sobre el tema del 12 de octubre, el Día de la Raza y todas esas cosas que nos han vendido el marketing. Y empieza a la medianoche, o sea, se va a hacer una pequeña previa, cerca de las 11 de la noche, o medianoche va a estar. Y finalmente va a haber el Mambo Sella, de nuestro amigo de Cómo Sella María, que buena. Es que no puedo dejar de mencionar sí. los eventos de nuestros amigos que sí. nos han apoyado que tanto. Siempre apoyan en la radio. En la radio. Y va a ser allá mismo donde se hizo la antifonda. Quienes fueron a la antifonda, los Alpes, tienen que ir a esta tocata, que es en los Crisantemos con Viena, en los Alpes. Es el día 13 de octubre, día sábado en la noche. Y va a ser un mambo de revolución que traen para el disfruto. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaría? El próximo año se va a ir a una gira a Europa. Mi, tan grande. Es que son muy, muy cabos estos cabros y son unos amigos entrañables. O sea, no, nos conocemos desde... Yo tengo la fortuna de conocerlos desde las primeras tocatas. Y viene Lechero Mon, que es un rap chileno bien... que tiene unos tintes de humor, como se llamaría, que son ellos los de siempre, con su fusión latinoamericana, La Caña, que es un grupo de cumbia, Férreo, que es un rap coltauquino, La Pilsonora, que toca la cumbia, Bomba Tuque, de samba afro-brasilera, y Rap Fallo, que es rap de unos granerinos, y va a haber hartos comestibles y bebestibles para compartir en esa ocasión, en el día 13 de octubre, desde 13 a 12. Es el sábado 13. Ah, sí, sábado 13. Desde las 21 horas. O sea, va a ser una tocata más larga tremendo, que la miércoles. Sí, va a estar bueno. ¿Estamos entonces con los panoramas? ¿Qué más queda? Queda solamente despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron en este domingo. Vamos a finalizar con la cápsula nuevamente de Alejandro Castro, este dirigente que fue hallado muerto en Valparaíso esta semana. Bueno, que dicen que se suicidó, pero en verdad sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? Sí, de hecho hay... Conversamos con Camila de los Enclaves Lunares, mi compañera, la primera noticia que se dio, se encontró una persona muerta, atada a una reja, con su mochila, con signos de haber sido golpeada. Y de ahí los medios oficiales cambiaron toda la versión. O sea, aquí hay algo raro. Algo raro hay, claramente. Sí, y nosotros tenemos que estar alertas y no callar. Eso es lo importante, hay que movilizarse, hay que visibilizar para que esta situación no vuelva a pasar. Llevan 3 dirigentes, la Magdalena Valdés, Jiménez, va Alejandro Castro, no puede seguir pasando esta situación. Por eso que hicimos esta cápsula, para que usted escuche acá en Radio Manque la terrible realidad que están viviendo los defensores ambientales y dirigentes de nuestro país. Bien, entonces nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde en una nueva edición de Hablando con Derechos, acá en Radio Manque. Gracias. Rafa, muchas gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy. Ya, pero por supuesto, para mí es un gusto esto. Nos vemos. Nos vemos. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C24 Quintero. Hoy día convocamos a protesta acá en la localidad debido a las pocas respuestas que ha dado el gobierno de Chile. Queremos también hacer un llamado a nivel nacional para que todos los compañeros se organicen y empiecen a defender la vida como lo estamos haciendo nosotros acá en este territorio. Y un saludo fraterno a todos los compas organizados, que vayan a dar la pelea, que defiendan a nuestro pueblo. Y eso, compañeros. Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores C24 en el Quintero, fue encontrado muerto al lado de una vía férrea en Valparaíso.